Del partido de Rivadavia de la provincia de Buenos Aires, Javier Reynoso. Javier, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, y buenos días, Jonathan, y a toda la audiencia. Javier, ayer trascendió que lo va a denunciar, o ya lo denunció al gobernador de La Pampa, Carlos Berna, por romper un terraplén ahí en el río Quinto. Sí, en realidad la denuncia sí se hizo ese mismo día. Tiene que ver con básicamente la primera defensa del casco urbano de González Moreno, lugar de donde es oriundo Carlos Berna, digamos, el cual conoce bien la zona y demás. Es una defensa que, digamos, para ser bien gráfico, era una pequeña loma de burro por debajo del suelo natural, o sea que los campos, el camino del Meridiano, que es el límite entre La Pampa y Buenos Aires, en esa zona está por debajo de los campos, ¿no? Es un camino desgastado. El agua empezó a ingresar hace un mes, más o menos, por esa zona, y hay una canalización que lo desvía para adelante y lo lleva hacia la provincia de Buenos Aires, hacia la cuenca del río Quinto, la canalización del río Quinto que está en nuestro distrito. El agua avanzaba por el camino, ya que por estar debajo del terreno natural funcionaba como canal y hacía que vaya hacia el casco urbano de González Moreno, con lo cual el 8 de agosto, con maquinaria de la delegación, porque como te decía, es una pequeña obra, es para contener que el agua se desvíe por esa canalización hacia la provincia de Buenos Aires y no avance por el camino. Se hizo presente personal policial de La Pampa, y es lógico porque es justamente el camino del Meridiano, quien nos planteó la imposibilidad de realizarlo sin el acuerdo del Comité de Cuenca que rige, digamos, los consensos para todo lo que tenga que ver con el manejo de agua interprovincial. Bueno, no obstante eso, me comuniqué con alguna autoridad de La Pampa, de recursos hídricos, quienes me manifestaron que debía llevar la inquietud ante las autoridades provinciales y que lo lleven al Comité de Cuenca Interprovincial, al CIRNOV. Sí. Eso hice. La provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura, convocó una reunión que se hizo el 17, a la cual la provincia de la Pampa no envió ningún representante. Estuvo presente Nación, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Y bueno, donde se manifestó la necesidad de hacer eso, ya que técnicamente, y en eso no hay discusión, no afecta nada a lo que tiene que ver con el escurrimiento de las aguas, y ni afecta básicamente a ningún establecimiento, y es la primera defensa que mantiene lejos del casco urbano para desviarla por delante hacia la provincia de Buenos Aires, y además conservar el camino y esa diagonal que permita a tanto productores de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de La Pampa acceder por dentro de campos a sus establecimientos. Hecha esa reunión, procedemos, como es una, digamos, el mantenimiento del camino del Meridiano lo tiene la provincia de Buenos Aires, y nosotros, hay una ley que es la 13.010 que tiene una descentralización en municipios de caminos. Se hizo esa lomada por 40 centímetros por debajo del terreno natural, o sea que no afectaba en nada el escurrimiento de las aguas, y era una obra vial básicamente, porque no genera mayor, digamos, daño hídrico, ni es una obra hídrica, es, vuelvo a decir, una loma de unos 50 centímetros, y el terreno natural está por un metro, o sea, no afectaba en nada. Estuve con personal policial de La Pampa, que se hizo presente para informar a las autoridades, le pasé un croquis y demás de lo que se trataba, y inclusive me comuniqué con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, y ya habían enviado el acta de la reunión donde estaba planteado esa cuestión. Estuve con el director de políticas hídricas, con Gastón Bus, también funcionario de La Pampa, le expliqué la situación, que era, de no realizar ese trabajo, el agua sigue avanzando como está hoy avanzando, y generaba zozobra en la población y demás, porque ese día justo había también viento norte, el agua había avanzado unos 200 metros, y la verdad que era innecesario, digamos, para lo que implica la obra, que la gente de González Moreno esté pasando zozobra de ver avanzar el agua hacia el camino y que justamente nos quede solamente además de tener que pasar la primavera y ver cómo vienen los registros de lluvias, quedar con la segunda defensa, que es la Ruta 70, ya en el límite del casco urbano de González Moreno, cuando podemos mantenerla lejos. Y bueno, y en hora de la tarde, con maquinaria de la Municipalidad de Intendente Alvear y las autoridades de La Pampa, se decidió romper la obra y bueno, volver todo al estado anterior. Y la realidad es que, habiendo seguido todos los trámites, digamos, que me fueron requeridos, y yo entiendo los consensos y demás del CIR, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que el agua no respeta de tiempos burocráticos, que me parece que en la emergencia, lo que manifestaban autoridades de La Pampa, es que en la emergencia no pudieron enviar un representante. Entiendo que es la segunda reunión, eso es lo que dice el acta, que La Pampa no se presenta, y digamos lo primero que uno debe atender en la emergencia es los lugares de consenso para la problemática que se viene. Javier, la situación hoy, el terraplenense sigue destruido. Sigue destruido, se perdió ese paso, solamente se puede ingresar por un tiempo, digamos, por camioneta, porque se va por dentro del agua, y el agua sigue avanzando hacia la Ruta 70, digamos, volvió todo al estado anterior, y entiendo que tiene que ver, por eso, digamos, la denuncia tiene que ver con un posicionamiento político que excede a González Moreno y que queda como moneda de cambio, que es la zona del Meridiano en Villa Sauce, que es Partido General Villegas, la cual fue el conflicto del año anterior, sí. Y lo que tiene que ver, que va a ser en los próximos tiempos, el agua de la obra de los daneses en Quemuquemú, que también va a empezar a derivar a la provincia de Buenos Aires. Esos son dos puntos para una discusión hídrica. Esto era una cuestión vial, menor, defensa de un casco urbano, que obviamente, digamos, no puede escapar al sentido común, que si no afectaba hídricamente y habiendo un casco urbano comprometido, casco urbano que digamos, que si hay algo que representa, digamos, la unión entre La Pampa y Buenos Aires, es González Moreno, donde la mitad de la población tiene domicilio en La Pampa y la mitad en la última calle del pueblo es el límite, donde la otra mitad tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, donde enfrente de la plaza hay una dependencia de la Municipalidad de General Pico para pedir guías y trámites administrativos, digamos, nos representa a los dos, ¿no? De hecho, es el lugar donde es oriundo Carlos Berna, donde las calles y la unidad sanitaria lleva el nombre de Pedro Barcero, el padre de quien había el funcionario de la provincia. Me parece que podría haberse llegado a un acuerdo y no pasar por esta circunstancia. Me parece que tiene que ver con posicionamientos políticos que me exceden como intendente. Y bueno, la verdad que de alguna forma genera la zozobra de no poder resolver estas cuestiones cuando uno ha intentado todo. Javier, el argumento de la provincia de La Pampa para derribar el terraplén ese es que frenaba el agua y podía llegar a inundar los cascos urbanos cercanos de la provincia de La Pampa. No, una loma, bueno, no sé si han visto imágenes, me comprometo en hacérsela llegar. Es 50 centímetros sobre el camino y 40 centímetros por debajo del alambrado, ¿no? El agua cae naturalmente ahí, no es como la situación en el Meridiano en Villa Sauce, donde el camino es alto y hace que haya que colocar tubos y demás para hacer escurrir el agua, donde ahí el camino de alguna forma hace de contención. Acá está el camino, está por debajo del terreno natural, o sea, el agua cae naturalmente, no para nada genera retención de agua, para nada fue una obra hídrica. Bueno, si pudieron apreciar imágenes, de hecho, técnicamente, lo hablé con los funcionarios de La Pampa, no hay ninguna objeción. Yo no he escuchado una objeción técnica que me diga que generaba esta situación. Javier, ¿pudo hablarlo con Berna esto? ¿Intentó comunicarse con el gobernador? Nosotros nos intentamos, hablé con Javier Esleje con él en su momento, el día del 8 de agosto, el 9, que me manifestó la necesidad de llevarlo al comité, y llegamos, digamos, hasta la secretaría privada del gobernador, que nos manifestaron también de que lo lleváramos al comité de Cuenca. No tengo problema en hablarlo con Berna ni con quien fuere, digamos. No, entiendo que lo puede resolver un funcionario de segunda línea, porque básicamente es observar lo que implicaba la obra, y había presentes funcionarios y podía haberlo resuelto. Técnicamente, vuelvo a decir, no hay ninguna objeción, no es un lugar donde haya discusión. De hecho, la obra lo que hace y lo que hemos hecho, esa obra, ese agua se esperaba porque había funcionado en el 2001, hicimos una canalización para desviarla hacia la provincia de Buenos Aires, al río Quinto, y que desviarla de la zona de González Moreno, del casco urbano, digamos. De hecho, escurrimos el agua más hacia la provincia de Buenos Aires, todo lo contrario a lo que puede pasar en otros puntos, ¿no? Claro, no es que el terraplén ese frenaba el agua y hacía que quedara en la pampa, sino usted dice se desviaba un poco más para evitar que ingrese a González Moreno. Claro, en realidad el camino, que es el límite de norte a sur, al estar por debajo de los terrenos naturales, hacía que viniera hacia la ruta 70, que después se transforma ahí en la ruta 1, ¿no? De la Pampa. Bueno, hacia esa zona, era ahí hacer una pequeña loma para que al chocar ahí cayera sobre esa diagonal que está un poco más alta y que tiene un canal, entonces fuera el canal de esa diagonal y se metiera a la provincia de Buenos Aires. Eso va al Bajo de Viñas, dentro del distrito de Rivadavia, sigue escurriendo hacia abajo por la ruta 70, por una alcantarilla de la ruta 70, cae en los desagües pluviales, en el canal de desagües pluviales de González Moreno, y termina la canalización del río Quinto, que termina en Cuero de Zorro, Trenquelau, que, digamos, en realidad era mantenerla lejos del casco urbano. Vuelvo a decir, digamos, no sé si llegó al gobernador la decisión, cómo fue la determinación, pero conoce bien esa región. De hecho, él tiene su establecimiento agropecuario familiar en esa zona. Entonces, conoce bien y sabe que el camino del meridiano en esa zona es muy por debajo del terreno natural de la Pampa. Digamos, todo el agua que llega a esa zona va a caer directamente sin que haya ninguna retención. Javier, el próximo martes hay reunión del Comité de Cuenca. ¿Ahí va a plantear esto? Yo no participo, participan los representantes provinciales, espero. Sí. Me parece que, es más, me creo, como te decía, creo que tienen que resolver cosas mucho más importantes que esta. Acá no hay mucho que discutir y por eso En la denuncia que... La reacción, ¿no? La denuncia, ¿dónde fue realizada? Digo... La denuncia tiene que ver con la misma causa que fuera el año pasado, como, digamos, tomó una decisión. Yo no digamos, yo celebro que se reúnan las provincias y resuelvan una cuestión que es de mezquino pensar que la puede resolver uno con la magnitud que hay, ¿no? Digamos, esto en los distintos niveles, pensar que un productor se puede salvar haciendo una canalización, que un distrito también, y hoy como está la situación, que una provincia puede resolver la cuestión hídrica tomando decisiones unilaterales, es absurdo. La denuncia tiene que ver con el hecho que se dio en el año pasado en la zona del Meridiano, de la cual fue en el Distrito General Villegas, pero donde hubo 20 heridos de bala de goma, por decisión del ministro Juan Carlos Tierno, que estaba en el lugar. Dentro de esos vecinos había vecinos de la localidad de San Cinena, que es la localidad que linda ahí con General Villegas dentro del distrito de Rivadavia, inclusive el delegado, y que tenía que ver con esa decisión unilateral que fue en aquel momento y que, bueno, de alguna forma generó el lugar de consenso como es el CIRNOV. Y bueno, que debe ser el lugar donde se resuelven estas cuestiones. Y bueno, en este momento lo que nosotros planteamos es el mismo tipo de delito, ¿no? Es contra la seguridad pública, básicamente porque no hay ninguna explicación técnica para romper lo que se había hecho y porque básicamente fue llevado a los ámbitos de información de la Pampa para resolverlo. Y resuelto eso, también dentro de esa misma causa hay una cuestión de competencias que tiene que ver con el camino al Meridiano, que eso también estará a resolverse en esa causa, que tiene que ver si es dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de la Pampa, y toda la discusión histórica de esa cuestión. O sea que sería una ampliación de la denuncia del año pasado. Exacto. Claro, exacto. Y que tiene que ver con básicamente, en mi caso, lo que quería dejar en claro con la denuncia, y al respecto es un patrón de conducta, de decisión unilateral. Yo inclusive le manifesté a las autoridades de La Pampa que estaba dispuesto a reunirme con quien fuera, explicar lo que fuera, con tal de que se mantuviera esa defensa, porque básicamente es lo que me ocupa, ¿no? Como intendente tiene que ver con un casco urbano, y daría las explicaciones, inclusive lo planteé a las autoridades si había que judicializar la cuestión, porque se entendía que yo estaba haciendo algo que no debía, que estaba dispuesto a dar la respuesta, pero que no se destruyera la obra, porque era generar zozobra en los vecinos de González Moreno, que ven avanzar el agua hacia el casco urbano todos los días, y eso no puede esperar a los caprichos políticos. Digamos, el agua genera un daño, pero por el costado del agua van los hechos políticos, las necesidades de los políticos, que no son las necesidades de la gente y del agua, y sobre todo los hechos sociales que se daban. Y bueno, González Moreno está viviendo un estado de crispación social, de ver avanzar el agua y no poder, digamos, de hecho no hacer nada ante ese avance del agua. Y bueno, ahora esperar hasta el martes y ver cómo se comporta ese agua, y ya quedarnos con la segunda defensa, que es la Ruta 70, que es el acceso de González Moreno, ya es tener el agua en el casco urbano. Bien, Javier, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, yo le agradezco a usted el contacto, la posibilidad de explicar la situación. Espero que prime la lógica, el sentido común. Esto para nada, para nosotros tiene que ver con, digamos, yo básicamente lo que quiero es resolver esa cuestión, y bueno, de alguna forma utilizo las herramientas que puede tener un intendente ante esta situación. Le utilicé las administrativas, las que correspondían con la provincia, y bueno, y ante esta situación también las medidas legales que me permitan de alguna forma lograr la aplicación, digamos, de las acciones correctas en la lógica, ¿no? Y esperar que se resuelva desde la lógica, porque vuelvo a decir, todo lo otro, digamos, son cuestiones burocráticas que hacen que no resolvamos los problemas de la gente y siempre terminemos resolviendo los problemas de la política y los problemas de los posicionamientos que nada ayudan a la población. Bien, gracias de nuevo, Javier. Muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra del intendente del partido de Rivadavia, de Provincia de Buenos Aires, Javier Reynoso, refiriéndose a esta disputa, pelea, polémica que hay con la Provincia de Buenos Aires y el agua que viene desde el sur de Córdoba por el río Quinto, inunda las localidades pampeanas y, bueno, tendría que correr normalmente hacia Buenos Aires, bueno, y se hacen obras y, bueno, y se pelea. Vamos a hacer una pausa.